Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscar. Otra vez se fue nada y a nada perderse por el banderín. Por el resto de fuerza, grita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de Win. Todo pesa en talones, la tribuna y la RAE, y se frena y apaga el diente que para, y se vuelve a ir, y con otro que sabe, con la cabeza alta, deja el gas en el suelo y sigue su ahora, vuelo. Espera. Lo que no entiendo, sí. Lo que al gobierno nacional le llevó, a ver, 2003, yo me acuerdo en ese año, al visto, me acuerdo que me dijo Mesa de por medio así, me dijo, vamos a sacar, antes de fin de año tenemos la ley de radiodifusión aprobada. Se atrasó, digamos. Yo estaba con... 2003 le dijo. 2003, claro. Le dije, abril sería, yo estaba con un amigo, que lo conocemos. Sí. Un amigo. Un muchacho, sí. Y me dice, esto va a ser, y yo lo miré a mi amigo y le dije, mira vos, si hace esto, vale la pena este gobierno, ¿eh? Bueno, lo que al gobierno le llevó, seis años, sí. Tener un proyecto de ley de radiodifusión. Que no se llama así, ¿eh? Que ¿cómo lo es? Diga bien, ¿cómo se llama? Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tomá. Bueno, vos leíste el texto, te calentaste y en una noche te hiciste un proyecto alternativo. Sí, 148 artículos, lo revisé. Por lo menos hay una veintena de ellos que merecen ser revisados. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Ellos están convocando, el oficialismo está convocando a foros de debate para presentar esto en distintos lugares del país. Perdón. Foros de debate. Sí. Debate. ¿Qué se entiende? Para buscar un consenso. Claro. El debate, ¿qué se entiende? Que uno puede decir, señor, claro, me permite osar. No haya un señor, como decía Eustaquio. Claro. Entonces hace un foro de debate amplio. Sí. Juntan a 600 pibes estudiantes de comunicación social de Rosario en la sede de la universidad. Sí. Tenías que ir a anotarte. Entonces yo voy con mi estúpido proyecto alternativo. Con los datos sobre los que están facturando los grandes medios de comunicación, sobre la historia de las leyes de radiodifusión en la Argentina, que la última democrática fue la del peronismo de 1953, basada en la Constitución del 49. Hago todo el análisis, digo, ¿por qué van por la mínima en lugar de ir por la máxima? ¿Por qué no derogan el artículo, el decreto de Kirchner que le da 10 años más la posesión a Clarín y demás? Porque sin eso es todo pulvito para la tribuna. Pero con la intención de decir, es una buena iniciativa, es hora de que la democracia tenga su propia ley de comunicación. Muy bien. Pero hagamos a debatir en serio. Les pedí a los peronistas que sean peronistas. Este era mi deseo. Sí. Fui. Llegué décimo. Me anoté. Se anotó. Se abrió el debate. Una hora después, a todo esto, a las 12 del mediodía, uno como es padre, labura en... Sí, quiero buscar los pibes, quiero almorzar. Está bien. Décimo, dije, está todo bien. Cuatro tipos de ellos hablando, oficialismo. Después un video. Vamos al video. Dale. Y después aparezco en el puesto 28 para hablar. Los 16 que me van... Peor que un armado electoral cuando uno se distrae los segundos, ¿no? Me parece, Rottweiler, que le aparatearon la lista de oradores. Me parece que sí. Y así quedé del otro lado la tranquera. Esa gente. Y me agarró unos nervios, mire. Que hizo un proyecto, muy bien. Ahí se lo noto nervioso. ¿Para qué? Ahí está. qué plantea su proyecto? Mi proyecto plantea volver a la Constitución del 49. Oh, se quedó en el 49. Vio que usted era más peronista que yo. Pero sin duda. Que cualquiera, mirá. Cabecita negra. Porque además no lo definen ellos. Tienen indefiniciones estos muchachos. Me sale medio gallego, digamos, ¿viste? Que lo parió. 7 minutos pasan de las 8 de la mañana. Disculpe, te parecemos 3 borrachos. Virginia, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué cuenta, bien, Carlos bien. Del Padre? Pero pasé el test de alcoholemia. Mauro Federico, en la conducción del programa, como siempre. Qué lindo, che. Recuperar la alegría de encontrarnos un sábado a la mañana es fantástico. Qué bronca la del lunes. Me dura, ¿eh? Hasta el... Y lo que me da más bronca es que después me no usan... Para decir lo que no dice la ley. Está enojado Rottweiler, está enojado. Estoy muy caliente. Es un personaje de Titanes en el ring, el Rottweiler. Que lo tiro. ¿Qué programa tenemos hoy? Mire, me hace seña, me dice, dale, metele, mirá que tenemos un montón de cosas para meter en este programa, ¿eh? Lindo la Feria del Libro, le digo. Me va a contar, porque ayer presentó una mesa, estuvo coordinando ahí, trabajando con otros compañeros, sí, en una mesa muy interesante, de un ratito me cuenta. Quiero decir que está Noelia haciéndome señas, sino Alejandro Weber, como es habitual en su rol de coordinador periodístico y de producción, porque nuestro queridísimo Alejandro está a punto... O ya fue, uno no sabe todavía, porque ayer a la noche, primeras horas de la madrugada, su señora estaba con trabajo de parto, así que se agranda la familia de este programa, ¿eh? Qué lindo. Primero fue el hijo de nuestro queridísimo Nicolás Donati, ahora se agrega a la lista de integrantes y sufridos radioescuchas de este programa, el hijo de Alejandro Weber, que está alumbrando por estas horas. Así que nos ponemos muy contentos y compartimos con ellos esta enorme alegría, seguramente de las más enormes que puede tener un ser humano, la de recibir la llegada de un hijo. Pero hoy tenemos un programa, como les decía, donde vamos a repasar varias de las cosas ocurridas a lo largo de esta semana. Vamos a anticipar algunas de las que pueden pasar en la semana que estamos comenzando mañana. Y, por supuesto, como de costumbre, va a haber un espacio, digo, muy sentido en este caso, porque en lo personal siento que me toca muy de cerca, pero seguramente a muchos de ustedes les va a tocar, en el espacio de la vocación de Carlos del Frade. Porque hoy vas a poner tu mirada sobre quién. Sobre Enrique Angelelli. Porque ya que esta semana se habló mucho de la exhumación de su cadáver, lo que me parece que necesitamos es exhumar su palabra, su ejemplo y su vida. Así que vamos a escuchar su palabra, su vida y su ejemplo por el propio Angelelli. No se lo pierda porque realmente es muy interesante. A partir de lo que dice Angelelli, se entiende por qué lo terminaron matando a Angelelli. Y por qué todavía, a pesar de la muerte, gambetea eso y sigue viviendo. Tenemos los ecos de la jornada de protesta, de lucha y de movilización que organizó la Central de los Trabajadores de la Argentina esta semana y en todo el país. Muy bueno. La verdad que la convocatoria del 22 de abril fue contundente. No solo se vivió aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino que en todas las provincias de la Argentina hubo una repercusión muy importante, con muchísima gente en las calles expresando su descontento, pero también da la impresión que dando esos síntomas inequívocos de que se está pariendo una experiencia nueva, ¿no? Uh-huh. Y eso nos parece importante destacar. Vamos a estar dando un espacio a esto, como así también los ecos de una de las denuncias más fuertes que involucran a este gobierno y que tuvo como origen, como disparador, la declaración de un grupo de dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la CTA, que el otro día, al reunirse con un funcionario del Ministerio de Salud, recibieron una noticia que los sorprendió. El gobierno estaba retaseando fondos destinados a la lucha contra el mosquito que transmite el dengue, epidemia que ya tiene, según los especialistas, ya más de 100.000 infectados, 11 muertos en la Argentina. Bueno, está retaseando fondos a las provincias no kirchneristas. Y además, el gobierno redujo el presupuesto destinado a la lucha contra el vector y de salud en esta semana. Y esto lo denuncia un grupo de dirigentes de ATE. En un ratito también vamos a tomar contacto con ellos. Me sorprende porque Ocaña no es moreno, ¿no? Y que también se sume a la falsificación de datos. La verdad es que duele. Sí, y también les voy a contar que no solo en eso se parece a Moreno, sino también en algunas actitudes patoteriles que estuvo adoptando su gente en relación a los periodistas. Vamos a hablar también sobre un tema que nos preocupó desde que comenzó el programa, que está siempre ese tema dando vueltas y que tiene que ver con la situación que se vive en muchos asentamientos y villas de emergencia respecto al tema de la incidencia que tiene la droga, fundamentalmente esta droga letal, que es el paco, que uno supone a veces es una sustancia diseñada por los más poderosos para exterminar a nuestra sangre joven, ¿no? Lamentablemente está haciendo estragos. les contábamos la semana anterior, hubo un grupo de curas del tercer mundo, los curas villeros, que fueron amenazados por tranzas, por narcos, por haber denunciado justamente en un documento esto. Y el que había sido amenazado por primera vez fue el que habló con nosotros, el padre Di Paola. Exactamente, que Pepe Di Paola. Aquí con nosotros. Ahora hay un segundo caso de uno de estos sacerdotes amenazados. En este momento, en este espacio, vamos a estar dándole un espacio justamente a los curas que estuvieron denunciando esta situación. Virginia, vos traes unos datos, anticipame algo de lo que nos vas a contar y que tiene que ver con quiénes se quedaron con nuestra YPF. Bueno, el grupo Peterson es el grupo adquire Peterson es que nací, es el adquirente de Repsol hace poco más de un año dos años, y lo que más me importaba resaltar ahora es que hoy se habla de una situación de crisis, que debido nuevamente un funcionario del gobierno intenta ocultar. Situación de crisis denunciada por muchos sectores, entre ellos la FETERA. Crisis energética. Y un beneficiario de esta crisis, que es Repsol YPF. Y hay un dato muy interesante. En la propuesta de una asignación universal para terminar con el hambre en la Argentina, una propuesta que requería alrededor de 24.382 millones, el 2,2% del PBI, ese monto implica solamente el 93%, o sea, menos del total de las ganancias que tiene YPF Repsol por año. Esto para dimensionar lo que se llevan unos y lo que no se los da a los otros. En un ratito ampliamos con Virginia Lajam este tema. 13 minutos pasan de las 8 de la mañana. Me apura Noelia, me dice, dale, porque queremos homenajear también que se nos fue Don Sixto Palavecino. Ayer justamente la Feria del Libro estuvo dedicado su jornada a Santiago del Estero. Fíjate vos cómo son los signos cósmicos, como le decimos nosotros. Cuando esto ocurría ayer en la Feria del Libro, en el día de Santiago del Estero, probablemente la mayor expresión cultural de Santiago del Estero, Don Sixto Palavecino, piantaba hacia sus bosques, hacia esos bosques que estarán en algún lugar del universo, y desde allí seguramente, con su música y su violín sachero, como decía él, seguirá alumbrándonos la posibilidad de encontrar las músicas para encontrarnos en nosotros en la verdadera identidad cultural argentina. Se fue hacia otro lugar del universo Don Sixto Palavecino, pero anda aquí, en las necesidades de cada uno de nosotros. Y lo homenajeamos con una chacarera. Yo acompaño, va. ¿Viene? Ahí está. Ahí va. Sople que llega, vamos. Thank you. Carabajal con la voz impecable de la Rosana, homenajeándolo a don Sexto Palavecino. El campo te está esperando. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno, los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la Asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Sobre la Hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y columnistas, y música y entrevistas. Un sábado a todo lujo. Apretando los dientes. 18 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tenemos dos líneas telefónicas. La porteña, esta que la que banco yo, 4535-5900. Hay una que es federal. La verdaderamente nacional, 4535-5999, el 011, por supuesto, para comunicarse de cualquier lugar de la geografía de la Argentina. Geografía atravesada, entre otras cuestiones, por los negocios de pocos y el mal de las mayorías, especialmente en esta cuestión de las drogas sintéticas. 180.000 consumidores del Paco, se está hablando hoy en la República Argentina. 180.000 consumidores, de los cuales después muchos de ellos terminan siendo consumidores consumidos. Porque esta es la idea fundamental. Dependencia química. Al sistema le viene mejor que los pibes, en lugar de hacerse revolucionarios, se hagan adictos, se hagan delincuentes. 180.000 consumidores consuetudinarios del Paco en la Argentina. Y el sistema tiene sus sicarios, tiene los que se encargan de matar a los pibes, vendiéndoles estas mierdas para que les arruinen la vida, la cabeza. Y lamentablemente, quienes denuncian a estas verdaderas lacras que son los transas, los narcos, sufren intimidaciones. Hace un par de semanas, en este programa, antes de que todo esto que seguramente en estos días usted escuchó, hablábamos con Pepe Di Paola, nuestro queridísimo amigo y curita villero de aquí de la Villa 2124 de Barracas, y él nos contaba sobre la denuncia que venían formulando a propósito de lo que ocurre en las villas de emergencia, en los asentamientos, con los transas que le están arruinando la vida a nuestros pibes. Bueno, esta semana el propio Cardenal Bergoglio dio a conocer que varios de los curas que habían firmado, suscrito este documento en donde se denunciaba esta gravísima situación, habían sido amenazados. Uno de ellos fue el padre Pepe Di Paola, con quien ya te digo, y te contábamos, hablábamos hace un par de semanas. Otro fue Pablo Sou, él es sacerdote de la parroquia San Pedro Armengol de Gerli. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por preocuparse. Estaba leyendo una nota que hizo mi compañera Candelaria Yamun, un reportaje que publica hoy el diario Crítica, y el titular dice: somos un estorbo para los narcos. ¿Esto es así, Pablo? Parece que sí, porque, bueno, sistemáticamente, cuando nosotros tuvimos ese impulso de salir a buscar a los pibes que se estuvieran drogando y ofrecerles ayuda profesional que tenemos acá en la parroquia, inmediatamente, a los pocos días, cayeron un par de amenazas. ¿De qué tipo fueron esas amenazas? Bueno, fueron, bueno, verbalmente, ¿no? Se acercó gente vinculada a mí, ¿no? Pero que también está vinculada con en el barrio con gente del narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Y me transmitieron, bueno, algo parecido a lo que le dijeron a Pepe, ¿no? Si no te dejas de joder con, perdón la palabra, ¿no? Si no te dejas de joder con esto de la droga, vas a terminar mal, te vamos a matar. ¿En qué consiste concretamente el trabajo que perdón, que ¿sí? perdón, por favor. ¿A cara descubierta fue eso? Sí, pero es gente, a ver, me la mandaron decir, a eso me refiero, ¿no? Ajá. A través de gente conocida acá de la parroquia. ¿Qué impunidad? Sí. la misma que tuvieron con Pepe, ¿no? Claro, y la misma que tienen uno... No sé, ya no supone, uno está seguro porque a veces nos ha tocado retratarlo, la misma que tiene para vender la droga en las villas sin que las fuerzas de seguridad hagan algo, ¿no? Sí, sin que nadie haga nada. Pienso que la cadena de producción, de distribución, de venta de drogas es algo tan conocido por tanta gente, ¿no? Es imposible no conocerlo y no saber. Uh-huh. Y sin embargo... Es escandaloso la inacción, ¿no? Realmente es para mí es terrible, digamos, porque me parece que el Estado en general deja como hace la vista gorda y bueno, que pase lo que pase. Uh-huh. ¿Qué edad tenés, Pablo? 36. ¿Sacerdote desde qué edad? De hace 5 años, a los 31. Ajá. ¿Y cuánto hace que estás allí en la San Pedro Armengol? 3 años. Así que recién estoy empezando, en realidad, ¿no? Uh-huh. Pues Pepe, por ejemplo, allá en la Villa 21 está hace, bueno, bastante tiempo y es de sacerdote hace muchísimo más tiempo que yo. Pablo, una pregunta estúpida casi te diría, pero me gustaría que me la cuentes. ¿Por qué los pibes caen con tanta facilidad en la cuestión de la droga? Para que nos expliques a todos. ¿Por qué? No sé, para decirlo sencillamente, pienso que es porque le falta la contención que todos tuvimos para salir adelante en la vida, ¿no? Uh-huh. Es decir, ese ambiente donde alguien te pregunta cómo estás, cómo te está yendo, por qué estás triste, por qué estás contento, o si fuiste a la escuela, si hiciste los deberes, le falta el hogar. Falta el hogar, eso es lo que... Claro, falta el hogar, y que... No necesariamente tendría que encontrarse en la familia. Hoy sabemos que la familia es, así en términos tradicionales, es un esquema que es muy difícil ya seguir hablando de familia, ¿no? Claro. Pero sí, por ahí otros lugares de la sociedad, otras instancias, donde sería bueno recuperar el clima de hogar. Para que los pibes no estén como, yo siempre digo, ¿no? Como un cable con electricidad que anda suelto, ¿no? En algún lugar uno tiene que tener ese ambiente que te pueda contener y que te pueda ayudar a salir adelante en la vida. Por eso pienso que el trabajo más grande es el trabajo preventivo, el gran desafío. O sea, crear una red de contención donde los pibes puedan, o sea, se pueda prevenir realmente que un pibe pueda terminar en el consumo. Cuando te amenazan es porque evidentemente de alguna manera dañás ese negocio. Ahora, ¿el negocio es tan grande o tan chiquito para mantener de parte de ellos? ¿Por qué crees que llegan a ser amenaza con esto que están haciendo ustedes para tratar de darle un abrazo a esos chicos que lo necesitan? ¿Cuál es la dimensión del negocio? Para mí es inmenso. Uh-huh. O sea, un negocio que mueve miles y miles de millones de pesos... y que es enorme, es como un gigante al lado nuestro, ¿no? Claro, pero por eso lo que nos llama la atención, fíjate vos, cuando pensamos en voz alta gracias a tu testimonio, que al ser un negocio inmenso, como vos decís, que mueve miles de millones, cuando ustedes están trabajando, ¿cuántos chicos le pueden robar a estos tipos que tienen que ver con los consumidores, que tienen que ver con el narcotráfico? Pareciera ser que la dimensión de lo que ustedes pueden llegar a alcanzar pareciera poco, pero igualmente les molesta. Yo creo que no les molesta que les saquemos clientes. Sí. Mediante un tratamiento, porque en realidad son el tratamiento puede recuperar un puñadito, ¿no? Sí. Sino que lo que les molesta es que le desenmascares justamente el negocio, ¿no? Les molesta la denuncia. Exactamente, claro. Uh-huh. Por eso, digo, está emparentado con este documento que firmaron los curas de las villas de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Que es un documento muy denunciador y muy claro en este sentido, ¿no? ¿En cuánto modificó el mapa villero? Si bien es cierto que vos estás hace poco tiempo en esta parroquia, que está en el corazón de Herley y justamente en una zona donde el Paco arrasó, ¿en cuánto crees que pudo haber modificado la aparición del Paco como droga de descarte, como droga de resaca en el escenario social de las villas? Bueno, muchísimo. Nosotros estamos en contacto con algunos amigos que están viviendo en las villas y Sí, sin duda que es un veneno más venenoso que cualquier otro, ¿no? Porque los deja a los pibes totalmente inertes, sin, totalmente vulnerables y por otro lado totalmente agresivos. Así que sí, ha modificado muchísimos hábitos, más que antes, ¿no? Porque ya se sabía que había horarios en que no se podía salir o que había que guardarse para no sufrir un episodio de inseguridad en una villa, digo, ¿no? Pero ahora es, o sea, realmente le dicen los muertos vivos, ¿no?, a los pibes. Uh-huh. Son los pibes que andan por ahí babeando porque ya no dan más, tienen el cerebro quemado, como dicen ellos mismos, ¿no? ¿Recibiste algún tipo de llamado de apoyo, de solidaridad? Y me interesa más esto, ¿recibiste algún tipo de llamado de alguna autoridad competente en el área de seguridad o política para decirte, padre, quédese tranquilo, lo vamos a cuidar? Sí, ayer, en aquel momento también se acercó el comisario que estaba acá. Digo, pues estas amenazas no son recientes, son de hace 4 meses. Uh-huh. Y ayer también se acercó el comisario de nuevo y también vino, se acercó el intendente y también el llamado del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Culto de la provincia. O sea, en este momento se han movilizado. Pablo, lo último, por lo menos de mi parte, es todo esto tiene que existir porque debe haber una especie de zona liberada, por lo menos entre algunos integrantes de la Policía Federal o algunos integrantes de la Policía de la provincia con estos narcotraficantes. Da la sensación que si esto no existe, es imposible que suceda. La verdad, yo creo que el problema es mucho más amplio y tiene que ver con el descompromiso de todos. Y en general, yo diría del Estado, ¿no? Porque a veces no es solamente la policía. No es solamente la policía. No, sino también quizás la falta de decisión política, ¿no? Para encarar un tema que hay que agarrar. Es como el toro que hay que agarrar por las astas, ¿no? Pero si no existe esa decisión política, es muy complicado también que la policía pueda proceder como corresponde, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente se habla siempre de los financiamientos piramidales y que toda la recaudación de la calle termina siempre en los punteros y en los referentes políticos locales. Seguramente esto es a lo que se refiere Pablo Sou, el sacerdote de la parroquia San Pedro Armengol, ubicada en Herli, uno de los curas que denunció que la droga, que el Paco, está matando a nuestros pibes. Un abrazo grande, Pablo. Gracias y gracias por preocuparse y que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Apretando los dientes, haré nuevo amor. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se pueda recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barangas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra. No puedo ver tanta mentira organizada, sin responder con voz bronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Nunca pues entonces cuando quiere que le corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Pasan de las 8 de la mañana. Ah, estábamos escuchando la marcha de la bronca por un conjunto infinito de músicos del rock nacional. Un himno de la cultura popular argentina. Si los nombro no terminamos más. Y nuestro entrevistado está apurado. Tiene que ir, lo pasan a buscar. A lo mejor se va a un entrenamiento, porque el hombre tiene mucho que ver con el fútbol. Es una de las personas ligadas al fútbol a la que más respetamos. Sin dudas. Como siempre decimos, la cancha chica del fútbol ilumina y muestra cómo funciona la cancha grande de la realidad. Por eso, cuando desde la cancha chica del fútbol surgen directores técnicos como Ángel Capa, que se dan un lugarcito en medio de la mañana de la jornada, en medio de la semana, en donde todos quieren hacer más plata a partir del fútbol porque la pelota hace rato que está manchada, Ángel Capa lleva a sus jugadores a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, le muestra cómo fue la dictadura. Va a un barrio y dice allí en el barrio: yo nací en un lugar parecido a este en Bahía Blanca. El fútbol es de los barrios, nace en los barrios. Por más que algunas grandes empresas apropien de las ganancias que produce el jugador, no nos pueden sacar la pelota. En los futbolísticos, yo soy feliz si mi equipo juega bien. Ángel Capa, alguien que juega más allá de la cancha chica, en la cancha grande de la historia. ¿Cómo le va, Ángel? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, bueno, me va muy bien, un poco abrumado por todo lo que dijiste, pero bien. Pero esto lo dijo usted, ¿eh? No lo dije yo. Ángel, cuénteme cómo hace para seguir manteniendo esta relación directa entre lo que significan los valores de tener memoria, de saber que formamos parte de un colectivo, en medio de algo tan hiperindividualista en lo cual quieren transformar, por lo menos, al fútbol. Bueno, lo que sucede es que, precisamente, yo nací en un barrio, toda mi familia era de gente de ahí del barrio, de gente humilde, de gente pobre, y tomé conciencia de la realidad desde muy chico. Entonces, yo sigo perteneciendo a ese barrio y a esa realidad. Por lo tanto, he pasado por otros lugares, me ha tocado caminar por distintos lugares, pero yo sigo siendo la misma persona. Entonces, la realidad siempre está presente en mí, ¿no? ¿En qué medida esa realidad se traduce en lo que usted propone cuando le dice, bueno, dirige a un equipo y usted le traslada a esos chicos esa experiencia, esa vivencia, esas ganas de entender el fútbol de otra manera? Mira, yo creo que todo tiene que ver, el fútbol tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Y lo que pasa que, como dijo hace un tiempo ya el maestro Mario Benedetti, los sentimientos pasaron a la clandestinidad, ¿no? Pero el fútbol tiene que ver con los sentimientos. Entonces, en cuanto vos te sentás con un jugador de fútbol o con varios jugadores de fútbol y empezás a hablar de lo que sentimos, de lo que siente él, de lo que siento yo, la cosa es muy sencilla, porque todos sentimos más o menos lo mismo, todos somos felices si jugamos bien, o por lo menos si lo intentamos, ¿no? Porque después hay veces que sale mal, porque esto es un juego. Pero lo intentamos y somos felices, nos sentimos plenos, digamos, ¿no? Y ya está, y no hay otra cosa misteriosa ni nada. No, ¿sabe lo que pasa, Ángel? Que la cosa no pasa porque haya misterios o enigmas. Lo que nosotros creemos que justamente estas cuestiones se destacan ustedes, se destacan el fútbol que está practicando Huracán, porque evidentemente son distintas a las mezquindades que estamos acostumbrados a padecer quienes estamos enamorados del fútbol, quienes padecemos a veces esta cuestión en lo que se ha convertido el fútbol. Por eso digo, no es misterioso, pero hay que hablar sobre este contraste. Huracán genera hoy un contraste, lo que usted hizo esta semana genera un contraste. Por eso le pedíamos la gauchada de charlar en voz alta sobre estas cuestiones. Bueno, eso se los agradezco, ¿no? Pero yo creo que tendría que ser lo natural, lo normal, porque además todos los jugadores de fútbol, o casi todos los jugadores de fútbol, vienen de una situación parecida, nacen desde ahí, ¿no? Uh-huh. Grandes jugadores de fútbol también, es decir, yo tengo la experiencia de Raúl, ¿no? Que también salió de Raúl del Real Madrid, que también salió de un barrio muy humilde, ¿no? Y una vez, en el segundo partido que le estaba en primera, jugamos contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu, y yo le pregunté si, le digo, no vas a tener miedo ahora acá con la cancha llena. Y me miró y me dijo, miedo tengo cuando vuelvo de la escuela a la noche para entrar en mi barrio. Y dice, pero ahora que voy a tener miedo. Qué bueno, claro, claro. Entonces, cuando uno, digamos, coincide con esos chicos, porque todos salimos más o menos del mismo lugar, y vamos a lo que sentimos, bueno, tratamos de jugar para eso, para lo que soñamos, ¿no? Y después, bueno, a veces sale y a veces no sale. Uh-huh. La otra vuelta discutíamos, usted está hablando con dos sufridos hinchas de las dos academias que tiene el fútbol. Uh-huh. Uno de mi compañero Carlos es de Rosario Central y quien le habla es un sufrido hincha de Racing. Y la otra vuelta hablábamos sobre cómo coloca el dinero o dónde pone finalmente el dinero, los contratos multimillonarios, a los purretes que llegan al fútbol. Hablábamos del caso de Leo Messi, que para todos coincidimos que tiene cualidades técnicas indiscutibles, pero que decía Carlos como que le falta esa irreverencia del pibe de potrero. ¿Qué cree que pasa en la cabeza de un pibe de 18 o 20 años cuando se liga un contrato millonario de esos, en los que seguramente él forma una partecita de gran negocio, la otra gran parte se la está llevando otro cúmulo de personajes mucho más siniestros, ¿no?, que él y su pelota? Bueno, primero hay que aclarar que en el fútbol pasa igual que en el resto de las actividades de la vida, ¿no? Los que ganan ese dinero es una ínfima minoría, que son los que atraen a la gente y los que salen todos los días en los diarios y los que la gente extiende eso a todos los demás. Pero en España hay más o menos 5.000 futbolistas y si uno es generoso hay 200 que ganan ese dinero, el resto ganas un dinero como para vivir bien, pero nada más que para eso, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es lo que nos pasa a todos, es decir, un chico de 18 años que tiene una condición muy humilde, que de pronto tiene una cantidad de dinero que le da un poder que él ni soñaba, bueno, al principio seguramente todos se marean un poco, ¿no?, según la edad que tengan, según la preparación que tengan, según la conciencia social que tengan, y es lógico que ocurra porque lo empiezan a llamar ministros, lo empiezan a llamar las chicas que ellos ven en las revistas y que las veían extraordinariamente lejanas y resulta que lo llaman por teléfono. Y eso, van a un restaurante, la gente lo conoce, un restaurante que antes no lo dejaban ni entrar. Y claro, entonces esas cosas yo creo que perturban un poco, pero después se acostumbran y después es como Maradona o como jugadores que cuando llega el momento de jugar, ellos sienten un amor muy profundo por la pelota y eso los hace diferentes, ¿no? ¿Cómo se revierte toda esta cuestión de este fútbol que silencia, sentencia esas identidades, que transforma, que los hace hiperindividualistas? ¿Cómo se transforma eso, Ángel? Porque el otro día hablábamos con un amigo y me decía, un día nos robaron los wins y no nos dimos cuenta. Otro día nos robaron el enganche y tampoco nos dimos cuenta. Mira, algún día nos van a robar a nosotros los hinchas y así nos vamos a enterar. ¿No? Parafraseando, si usted quiere, de forma rantifusa a Bertolt Brecht. Pero digo, estas cosas, ¿hacia dónde van? ¿Cuándo hay un límite frente a todo esto? Cuando aparecen jugadores o entrenadores que respetan sus ilusiones y que respetan este juego y que lo conocen y que lo respetan. No hay muchos en el mundo en este momento. Bueno, de los más notables podemos mencionar al Barcelona, que es un placer verlo jugar, podemos mencionar al Arsenal, al Manchester. El fútbol en Inglaterra es un poco más generoso con todo el espectáculo, es un fútbol que respeta a la gente que va a la cancha. Es decir, los jugadores no simulan, no hay especulaciones tácticas, Hay precauciones tácticas, naturalmente, pero no hay especulaciones, los jugadores tampoco. Y uno ve un partido de Inglaterra, y más allá de que salga muy bueno o regular o malo, pero es un partido generoso con todo el mundo, ¿no? Los jugadores salen y la gente sale muy satisfecha. Pero no es fácil, evidentemente. En el único país donde en general el fútbol es así es en Inglaterra. El resto, en Italia, por ejemplo, es insoportable. Y en España más o menos, porque si sacamos al Barcelona quedan muy pocos equipos que intentan jugar bien. Y además una cosa, ¿no? Una vez Antonio Gala dijo que todo lo que... La referencia a la belleza en esta sociedad produce risa, ¿no? Si uno dice, no, esto es bello. Dice, pero yo digo que menos el fútbol, ¿no? El fútbol, la belleza es rentable. Es decir, el buen juego se hace para ganar. No se hace para divertirnos solamente o para disfrutar solamente, sino para ganar. Pero claro, hay prisas, hay urgencias, no hay proyectos, y hay que ganar mañana, y todo eso genera un inmovilismo, ¿no? El jugador trata de alejar la pelota de su arco y se terminó, ¿no? Ángel, desde la tribuna de los muchos que queremos que le vaya bien frente a una inmensidad, me imagino, de platea muy bien iluminada de los medios de comunicación que quieren que le vaya mal, le quiero agradecer muchísimo esto, ojalá que sigan metiendo goles. Ojalá. Sí, igual ya jugaron contra Racing y nos hicieron 4, así que yo, ahora sí, ojalá que sigan metiendo goles. Eso ahí no nos dieron, Ángel, qué peso que nos dieron. Ah, no, bueno, son partidos que salen, ¿eh? A veces salen así, otras veces no, pero ese día no salió bien, sí. Bueno, y cuando jueguen con Central, bueno, se va a encontrar con lo popular mal manejado, casi una metáfora del país, mire. Bueno, un abrazo grande, Ángel, la verdad un gusto tenerlo con nosotros, ¿eh? Bueno, muy bien, muchas gracias por llamarme. Ángel Capa, director técnico de Huracán, en Sobre la Hora. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plaza. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta con el dolor y nace nuevamente. Siempre, si he de morir, lo quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la mola es. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos cafetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos cafetear para ausentar la muerte. Es pura especial para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos apreciar para ausentar la muerte. Qué lindo, el baile de la gambeta, la ver suite. En un ratito seguimos con Sobre la Hora. Desde siempre, 1990, con nombre de radio, Frente 990, una radio de opinión. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolonea sin culpas. Despegate de la almohada Sobre la Hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Otra vez se fue nada y a nada perderse. 48 pasan de las 8 de la mañana. 4535-5900. Dígalo al otro. Estaba pensando en otra cosa, mire. No, me imagino. 4535-599-011 la característica. Y tenemos mensaje de Rosario. No. Qué bien. Que marcaron 011. Oh, esta es otra historia. Acá tiene que marcar mi teléfono celular, que es el 155-196-286. Con el 0341. Al revés, claro, ¿eh? Claro. El negro, claro. ¿Cómo tirar? Sí, siempre. Y hoy atención, atención veteranas. El negro está de oferta. No. El bailer. No, veteranas no. No, es el día, no, en general. La mojó, la mamada. Escuchen lo que me pone. José Vélez. José Vélez. Desde Rosario. Sí. Le digo a don Ángel Capa que cuando guste venir a dirigir a la lepra, será más que bienvenido, dice Pablo. Mira vos. Qué lindo mensaje. Qué... Incha de Newly forma parte del grupo de autos convocados, Incha y socio autoconvocado, que fueron los que realmente produjeron la revolución en Newly de sacarlo a Eduardo López. Déjenme preguntarles algo. ¿Cómo le va Natalia Palmeira? Hola, Mauro, buen día. Bien, ¿todo bien? Todo bien. Ustedes que son las damas del grupo, cuando escuchan hablar a un tipo como Capa, porque uno tiene, seguramente las mujeres tienen una imagen del futbolista, del técnico de fútbol, como una persona que, bueno, se pone el cassette, habla el trabajo de la semana, el futbolista, etcétera. Cuando escuchan hablar un tipo con Margen Capa, ¿qué les provoca? No, a mí me gusta escuchar ese tipo de visión de un fútbol más ligado al potrero que a esta lógica del triunfo con lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y lo más lindo es ver a alguien que cuida a los jugadores, ¿no? Que establece, evidentemente, por lo que uno registra, esto de un vínculo distinto. Claro. No un vínculo mecánico para obtener un resultado, sino uno humano y absolutamente personal, ¿no? Además es algo como diferente, ¿no? Porque nosotros escuchamos a los jugadores de fútbol o a los técnicos que hablan todos muy lento. Y Ángel Capa realmente muy seguro. Es un filósofo de fútbol. Es un filósofo. Sí, la verdad que me llama mucho la atención. Pensaba, ¿cuánta chica está siempre ahora, cómo le llaman a las pibas estas que están con los juegos de fútbol? Las botineras. ¿Cuántas pibas muchas veces van o fanáticas del fútbol o no, van en busca de muchos de los chicos que seguramente meses atrás no hubieran mirado porque tal vez pegaron un contrato en una institución importante o están a punto de pegar una transferencia al exterior? Y pensaba, ¿cómo le modifica la mollera, la cabeza, a un pibe de 17, 18 años? Capa lo señalaba también esto, el contacto con la mina que vos antes ni imaginabas que te iba a dar bola, placeres mundanos que seguramente en el lugar en donde vos vivías jamás se te hubiera ocurrido pensar que te iban a tocar, solo por el reconocimiento que el sistema le da a tu habilidad para manejar la pelota. Entonces, yo, me preocupa mucho ver cómo impacta eso en un pendejo. La imagen de Maradona, esa imagen repetida hasta el hartazgo, de él jugando en el potrero de Fiorito con una de cuero, esas de cuero viejas, con percudida, casi exactamente desgajada, mi sueño es llegar al mundial, ¿no? Esa, sí, esa sí. Imagen de Diego con 9, 10 años, no puede dejar de conmovernos cuando uno la contrasta con el Diego de años después, y no muchos, estamos hablando en 10 años, en 8 años, la vida de ese pibe se modificó de manera abrupta. Mirá lo que dice hoy el pirulo de tapa del Página 12, una declaración del ex futbolista de Boca, Ever Banega, que está jugando en España, que es un gran jugador. Banega le dijo al diario El País: hasta que empecé a jugar como profesional, a mi familia no le alcanzaba para comer, y había que adaptarse a cualquier cosa. Solo nos faltó comer barro mojado, si nos queríamos comer entre nosotros. Mirá qué impactante esto. Por eso lo que dice Virginia es muy interesante, porque ella señala esta cuestión del trato humano de Capa, cuando Capa dijo aquí, muy suelto de cuerpo, que él le va preguntando a los muchachos: ¿qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Qué vas sintiendo? Y yo sinceramente no me imagino a tipos como Caruso, Gallego, Gorosito, preguntándole a los muchachos: ¿cómo estás, a ¿cómo te sentís? No, claro. Dígalo, dígalo. No. Sáquese el tripau. No. Un día charlaré con Mostas. Ah, un día, la verdad es que ahora que ustedes hablaban, ¿no? Y, daría un día para hablar, extenderse en otro tema, que es esta imposición mediática. Y la cosa de la agilidad para relacionarse con el poder, ¿no? O la búsqueda del poder. Porque en realidad lo que vos estás hablando de un pibe que tiene una devolución de la sociedad porque tiene un rol más importante. Y de una cosa mercantilista prácticamente en las relaciones. Bueno, hoy te buscan estas minas. Ministro dijo, ministro. Los llaman ministro, y esas chicas que salían en la tapa, que siempre le veían lejano, claro. Los llaman a ellos, claro. Los llaman a los chicos, dijo. Y claro, hay una sociedad que lamentablemente con este auspicia modelo, lo que hace es tener claro dónde está el poder y ahí me dirijo, que creo que son las pautas culturales más fuertes y más negativas que nos impuso este mundo globalizado y mediatizado, ¿no? 55 pasan de las 8 de la mañana. Esto se llama Sobre la Hora y vamos hasta las 10. Sobre la Hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Algunos datos que rescatábamos de un informe elaborado por Claudio Lozano, que tiene que ver con el tema de Repsol y YPF. Y en manos de... algo que decía mi abuelita, a ver, una gallega maravillosa, si hay nena, si hay pobreza, que no se note. Esto es lo que está haciendo este gobierno, más los anteriores. La pobreza energética que está teniendo la Argentina es un tema grave, y mucho más grave a partir de la privatización de YPF, comprada en su momento por Repsol, en un mercado habilitado a partir de ese momento como desregulador, ¿no? Un estado sin regulaciones, y que habilitó que las ganancias por la venta petrolera no quedaran en la Argentina y fueran saliendo así, sí, sin ningún tipo de limitación de la Argentina. Ahora, para salir de Repsol, que se consumió en los años en los que estuvo a cargo de YPF el 50% de nuestros recursos naturales, que no hizo inversiones y que además por fuga de capitales estaba investigado, fue uno de los implicados en investigaciones realizadas por el Congreso. Salimos de ahí con una supuesta argentinización de la empresa, vendiendo, o sea, Repsol le vende al grupo Peterson, si es que nací esta empresa. Ahora, se trata de un grupo que de hidrocarburos no entendió nunca nada. Claro, porque es banquero, es que nací. Claro, un grupo esencialmente banquero, un grupo familiar y un grupo que casualmente formó parte de la asesoría en Santa Cruz también para la privatización petrolera y la participación en esa privatización que tuvo el gobierno de Santa Cruz en ese momento conducido por Néstor Kirchner, que fue uno de los impulsores. Y hay un famoso encuentro de Menem con Kirchner convenciendo en la etapa de discusión de las privatizaciones, en el que Kirchner, a partir de un esquema de regalías petroleras, negocia su adhesión al proceso privatizador. Bueno, lo grave de todo, de una privatización, y que es lo que une, en todo caso uno podría decir, bueno, si hay negocios, pero el sistema que funciona sería jodido igual, no importa, hay un sistema que funciona. Como prender la luz, efectivamente se ilumina el lugar. Ahora, el problema de la Argentina es que casi toda su energía proviene de los hidrocarburos, o sea, petróleo y gas. Y no ha habido ninguna política, y en esto es donde tiene tanto que ver las privatizaciones, la falta de políticas para el sector energético, la falta de búsqueda de petróleo, la falta de inversión que YPF garantizó durante todos los años en los que estuvo a cargo tanto de los españoles como en esta nueva empresa, marca una política que en ningún momento buscó recursos alternativos como tienen otros países. El 60% de la energía que produce Brasil es hidroeléctrica. Si uno ve el mapa de Brasil medido por ¿cómo se llama? Ay, por favor, la celeste que no la tomé. Brasil tiene una cadena que recorre y atraviesa todo el país, incluso una cadena que le permitiría en poco más unir el Pacífico con el Atlántico a partir de las represas. Son países que han tenido otras políticas. Estados Unidos tiene el 40% de su energía realizada por el carbón. Nosotros tenemos carbón, nosotros tenemos capacidad para hacer empresas hidroeléctricas y más. Pero bueno, ninguna de estas cuestiones se resolvieron y mientras tanto ha habido 100 empresas que vaciaron nuestros recursos y llevándose todas las ganancias al exterior. 35 pasan de las 9 de la mañana. 4535-5900-011 4535-5999. Sobre la hora, voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes. 35 pasan de las 9 de la mañana, estamos en comunicación telefónica hoy, porque no pudo venir al estudio, pero se hace cargo de su condición de columnista de este programa con Víctor Regenaro. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va? Buen día. ¿Está viajando? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Está viajando hacia algún lado? Sí, estamos acá con Ricardo Peñero, secretario de Derechos Humanos de la CTA y miembro de la Coordinación de la Constituyente Social. Estamos yendo hacia Monte Grande, nos vamos a encontrar con varios compañeros y a recorrer Esteban Echeverría, Ezeiza, durante todo el día haciendo encuentros y culminando en una jornada de la Constituyente Social acá en la zona. Aspiramos a encontrarnos con cientos de compañeros que vamos a definir las prioridades, las acciones para llevar adelante y la estrategia institucional de esta asamblea zonal, que como la que hicimos en Moreno la semana pasada, que fue un éxito muy muy lindo. país camino hacia la constituyente social del 2010. Ajá. Ese segundo cordón del conurbano al que tampoco se mira desde el poder político muchas veces. Víctor, hablando de un tema que me parece que te tocó muy de cerca, aunque los medios tal vez no lo reflejaron de esa manera. Hoy en perfil le digo que salió una entrevista a Página Completa, Víctor. ¿La viste, Víctor? Sí, hay entrevistas que te hicieron Página Completa. El título, te digo que te lo han recortado de contexto y... Queda un poco así como fuerte. Quedó contrario a ciertos intereses, me da la sensación. Pero bueno, uno ya sabe el título. El título, comida. La volanta dice, de Genaro y su regreso a la política. Ah, su regreso. Su regreso. Ya estamos mal. Se ve que te fuiste alguna vez. Pero escuchá, Nosotros somos capaces de voltear al gobierno, pero no logramos gobernarnos. Voltear gobierno, dije. Sí, al gobierno. Al gobierno. Ah, ese es un verso. Me imaginé. Bueno, justamente cuando lo mirábamos porque hoy... Porque así digo, a la puta. Claro. Sí. Vende más este título, seguramente, ¿no? Pero que debe vender más este título. No, lo que supongo que después la nota espero que explique es que nosotros, eso está en el marco de haber volteado a De la Rúa y a Cavallo y... durante la década de resistencia volteamos gobiernos provinciales y sin lugar a dudas lo de la huida de la Rúa y Cavallo fue producto de la movilización popular durante todo el fin de esa década y que la crisis del campo popular sí está planteada en que somos capaces de voltear gobiernos pero no pudimos gobernar, o sea que se vayan todos fue nuestra unidad más alta, pero no que venga el pueblo, y para eso es necesario construir una organización política clara que sea capaz de permitir que nuestro pueblo gobierne y gobernemos realmente para la felicidad de todos, ¿no? Ese era el planteo, pero me parecía, Víctor, una de las primeras cosas para resaltar ahí y explicar, vos hablás de un nosotros que es mucho más amplio, creo yo, que una organización, una central de trabajadores o un espacio. Si vos hablabas de un nosotros social mucho más amplio. Por supuesto, no hay la diferencia de todas, la característica del análisis de la política. Bueno, si dices que regresé a la política es porque se desconoce que reivindico que todo es política. Desde que empezamos a militar en Villa Jardín, en Villa Hilaza, como apenas adolescente, nosotros creíamos que hacíamos política, que queríamos construir un poder diferente, una sociedad diferente, y que lo que hay que construir, y ese nosotros que me parece tan importante, es el nosotros del sector sindical o de los sectores culturales, religiosos, comunicacionales, partidarios, todos esos sectores que tenemos que ser capaces de construir una sociedad diferente. Hay otros, sindicales, partidarios, empresarios, religiosos, que construyen la sociedad perversa en la que vivimos, que construyen este sistema que inventó el hambre, que mantiene la desocupación y que objetivamente está saqueando los recursos naturales, como explicaba Virginia antes, pero que me parece que está claramente expresado que acá no hay un alguien que hace la política, sino es una pulseada entre proyectos y modelos distintos, y sí construir y organizar conscientemente esa fuerza es hacer una política popular. Hacia eso vamos. Justamente estamos yendo a la constituyente social, que para mí es un camino hacia que en el 2010 podamos definir qué barrio queremos, qué ciudad queremos, qué provincia queremos, qué país queremos. En qué marco de Latinoamérica y el mundo estamos como para plantearnos un proyecto. Y eso sí, plebiscitarlo, y hasta eso intentar gobernar la Argentina claramente para nuestro pueblo, ¿no? Está claro. Igualmente, quienes quieren conocer el pensamiento político de Víctor de Genaro, lo pueden escuchar todos los sábados acá. No hace falta leer los reportajes de perfil. Claro. Porque en realidad los medios cuentan la parte que les interesa de la historia, como de costumbre. De hecho, por ejemplo, fue muy poco difundida la reunión que mantuviste esta semana, y previo incluso a que fuera recibida por el presidente, por la presidenta argentina, Cristina Fernández, con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Sí, la verdad que una reunión muy linda, muy generoso por parte de Lula, que la verdad que ya me sorprende siempre, pero bueno, ha tenido muchas generosidades para conmigo. Es un amigo, es un compañero que conocí desde hace muchos años, pero haber venido al país y habernos convocado, pues tener la posibilidad de charlar con él, de escucharlo, de saber qué es lo que está pensando, cuáles son los ejes más importantes o compartir nuestras preocupaciones, nuestras aspiraciones, con, por ejemplo, este de la constituyente, poder saber que está interesado en lo que estamos haciendo. Para soslayo de Mauro seguramente me dijo, así que estás creando un partido, o sea que veo que no me dijo, le hace caso a Mauro, pero alienta ese tipo de cosas y nos planteó algunas propuestas interesantes con respecto en base a su experiencia. Y sí, pudimos escuchar que hay una oportunidad en Latinoamérica y en América. Compartí con él un sentimiento que lo expresaba en Moreno el otro día, en el encuentro, que es que hace tan solo 8 años estábamos en Porto Alegre. Tan solo 8 años. En Porto Alegre nos juntamos miles de resistentes del mundo a decir otro mundo es posible, otra Latinoamérica es posible. Y ese año, 2001, hace tan solo 8 años, resulta que había un solo presidente que en Quebec, Canadá, votaba en contra de Bush y su intento del ALCA. De la Rúa decía en ese momento que viniera a Argentina para firmar el ALCA, a humillarnos. En el 2001, en el acto de la CUT, del PCNT y la CTA que hicimos en la Argentina, me tocó decir, y casi no fue muy consciente, pero dije concretamente que no sé cómo haríamos, pero acá no nos iban a humillar. A nuestro pueblo no se nos humilla. Íbamos a hacer lo imposible por eso y hasta hacer saltar por los aires a De la Rúa y acabarlo. Así fue. Y 2005, hace tan solo 4 años, se sepultaba el ALCA en Mar del Plata, en el marco de un paro y movilización en todo el país. Ahora hay un solo voto del otro lado. 8 años después, también hay un solo voto. Es el voto de el voto de Obama, que no quiere que entre Cuba a esta unidad latinoamericana. Y es una demostración cómo cambia el tiempo. Es rapidísimo. Es realmente impresionante este cambio de oportunidad, esta pulseada que estamos ganando a favor de los pueblos y que Lula expresa con toda claridad porque es uno de los referentes internacionales más grandes, pero en Latinoamérica Brasil es la locomotora de esta unidad latinoamericana y que evidentemente está asumiendo ese papel, ese rol, y por eso estaba en Argentina y alentándonos a construir esta pasión que es la parte adelante, ¿no? Víctor de Genaro, como de costumbre, gracias por este contacto, por esta columna tuya de cada sábado aquí en Sobre la Hora, y mucha suerte en la reunión de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos. Abrazo. Sobre la Hora. Voces distintas para un país distinto. ahora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Con un oído en el pueblo y con otro en el evangelio, así definía su pastoral Enrique Angelelli, un hombre que nació en Córdoba y que desde pibe comenzó a criarse con dos tipos que después la historia le daría un lugarcito, un tal Agustín Tosco y un tal Regino Mathers. La historia lo formaría parte de la juventud obrera católica, aunque después Tosco tomaría otros caminos ya más alejados de las cuestiones eclesiásticas, y Regino Mathers, un senador provincial que iba a terminar siendo asesinado por denunciar que la falta de energía los cordobeses tenían que ver con los negocios. Angelelli se va de la provincia de Córdoba, llega a La Rioja, es obispo de La Rioja, y a partir de la década del 70 comienza a organizar, primero, a las mujeres que trabajaban en las casas de los señores riojanos. Las organiza en cooperativas, las organiza como sindicato de trabajadoras. Organiza los sindicatos, los que trabajan en las viñas, entre otras cosas en los territorios, por ejemplo, de Amado Menem, lo cual le granjeó la antipatía de gran parte de la familia Menem, por más que uno de ellos se sirvió de Enrique Angelelli en el 73 para ser gobernador por primera vez de La Rioja, un tal Carlos Saúl. Lo cierto es que Angelelli comenzó a decir que el amor concreto de Dios se manifiesta en cuanto la persona es libre, no solo espiritualmente, sino materialmente. A partir de eso, Angelelli empieza a ser señalado como un obispo rojo, como un obispo comunista. El 4 de agosto del 76 lo terminan matando, cumpliendo la sentencia que ya habían dictado los sectores del poder de La Rioja durante los últimos años, especialmente después de la muerte de Perón. Esta semana se ordenó la exhumación del cadáver de Enrique Angelelli para demostrar prácticamente que fue asesinado Enrique Angelelli aquel 4 de agosto del 76. Nos pareció oportuno que a la vez de la noticia de la exhumación del cuerpo, tratemos de exhumar el pensamiento, la vida, la palabra de Enrique Angelelli. Así hablaba Angelelli ante todos los riojanos con megáfonos en las alturas de la Catedral Riojana. Esto decía, y por esto, como lo decía, molestaba tanto. Ya hemos exagerado nosotros sin dejar de ser cierto, pero creo que es incompleto. Nosotros hemos insistido, tenemos que salvar el alma. Evidentemente tenemos que salvar el alma. Pero hemos pensado, tengo que salvar mi alma. Creo que se sabe demasiado individual, esto fue mi alma. Y al insistir en esto, que es cierto, hemos descuidado lo otro, que también es cierto. Yo tengo que salvarlo al hombre. Y este hombre que tiene que salvar su alma, tiene que tener pan, tiene que tener techo, tiene que tener trabajo, tiene que tener cultura, tiene que tener todo aquello que lo planifique al hombre. Porque este hombre es criatura e imagen de Dios y es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces yo no puedo quedarme insensible frente a un hermano mío que está marginado, limitado, postrado humanamente, porque es como si estuviese destruyendo el sacramento de Dios. Enrique Angelelli, 30 años después. Para que los hombres seamos realmente felices. Para que los cañones no tiren bombas ni tiren balas, como dice una canción por ahí, sino pan y gloria al mundo. Para que no haya hambre en el mundo, para que no haya injusticia, para que no haya esclavos, para que el hombre sea señor, para que el dinero no sea el Dios, para que el sexo no sea Dios, para que el poder no sea Dios, para que la mentira no sea la norma de vida. El odio no sea como la guía para medrar y para lograr grandes posiciones, para que la sangre que se vierta y se la recoja, así casi diría, con reverencia, porque sangre del hombre, y es sangre que se vierte, como te acaba de decir, en nuestro país, y también se vierte la sangre cuando se esclaviza al hombre y se lo usa para los propios intereses. Y hablaba Enrique Angelelli. Después hay otra homilía posterior al asesinato de dos sacerdotes muy jóvenes, Gabriel Angeville y Murias, que fueron el anticipo de lo que iba a pasar con Angelelli, en donde ya habla directamente de los grandes hacendados de La Rioja que le habían aplicado su condena desde hace tiempo y que los militares en todo caso eran títeres macabros que iban a producir lo que le señalaban sus titiriteros de guante blanco, que ejecutaban todo eso. Así que en esta exhumación del cadáver de Angelelli viene bien exhumar sus palabras, porque esas palabras de alguna manera siguen cabalgando en el presente y nos dicen algo a nosotros en el presente. No hay que seguir la cruz, sino que hay que seguir el ejemplo de Angelelli, que decía que hay que andar sobre las aguas del mar de la historia. Eso me parece que es el verdadero cristianismo, no el que estar resignado frente a la cruz, que en definitiva es un símbolo de tortura. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz de ahora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Señor Silvio Rodríguez, porque nos estamos empezando a despedir y no queremos dejar de lado los mensajes de los oyentes que se comunicaron a nuestro teléfono. Se pone Fernando entero y me corta, ojalá. Bueno, los mensajes. Llamó Ramón de la Plata. Estoy de acuerdo con que haya clubes de barrio siempre y cuando no los dirija Grondona. No sé si es cierto. Muy buena, transparencia en la AFA y la institución de Grondona. Sí, pero eso la liberada el fútbol en Argentina y en el mundo por una decisión de la FIFA. El segundo decreto de ley del presidente Rod Weiler, el primero lo nombra acá para ministro de deporte y el segundo lo bajan a Grondona. Américo de San Cristóbal, para mí el fútbol es una prostitución. Los jugadores juegan por sus millones de dólares. ¿Eso es deporte? ¿Es deporte que un jugador pase de club en club y de país en país? Eso es una basura, dijo Américo de San Cristóbal. Llamó a Milcar de Berazategui, haciendo una recorrida por los depósitos de autos de Berazategui, Quilmes y Varela. Pude ver que hay muchísimos patrulleros nuevos tirados ahí. Después se quejan de que no tienen patrulleros. ¿Por qué no los cuidan sabiendo que están en falta? María Eugenia de Capital. Daba asco en los medios lo sucedido por CTA. Mostraron todo lo negativo. Yo estoy con Pino. Muy bueno el programa. Se refiere a la mirada esa de que lo único que hacen es el cabo de tránsito. Exactamente. Y el último mensaje es Juan de Berazategui. Todos hablamos de candidaturas y nadie habla sobre el fortalecimiento de las instituciones. Como al oyente que hablaba del fútbol, que no le gustaba el fútbol, la verdad es que me encantaría separar. Yo no soy mina, no soy tan futbolera, ni mucho menos, pero el fútbol es maravilloso. Las instituciones del fútbol son las que prostituyen, no el fútbol. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que va. Estima de Paz y Amor, como decidiendo, Paul Frontini, Natalia Palmeiro, André Brunetti, Isabel Alcaraz, que no vino, pero siempre estás. Alejandro Weber, que ya viene con regalos. Noelia Pizano. ¿Vamos por cuánta? ¿Por qué? Es el segundo. Nicolás Danati, ahí está, mira qué ternura. Federico Vila, que nos rompemos los focos durante la semana para que nos edite los informes. Mauro Federico, en la conducción agradable. Está muy bien. La señora Virginia Lanja, con su belleza. Y el morocho Carlos del Rade. Le decimos gracias por habernos acompañado. Que tenga un buen viaje y nos encontramos el próximo sábado a las 8 de la mañana por M990. Feliz día de la lucha, feliz día de los trabajadores.